100%. Toda la vagancia, que 100% esta noche arrasa, que salió un baile, que se arrime, que 100% viene a tocar. Pasa lentando a los cumbieros y a la gatita del barrio entero, que 100% toca de nuevo y que otro baile vamos a trotar. Y yo te digo que, y yo te digo que estamos zarpados de sabor, y los pibes comienzan a tomar mucho alcohol. La gatita de a poco van entrando en calor, y todos los cumbieros nos vamos al vacilón. Y yo te digo que, y yo te digo que estamos zarpados de sabor, y los pibes comienzan a tomar mucho alcohol. La gatita de a poco van entrando en calor, y todos los cumbieros nos vamos al vacilón. Las manitos en el aire, los que curren están cumbia de baile. Esta noche no hay quien se salve, porque mi cumbia viene a trotar. Las manitos en el aire, que 100% ya están de baile. Si son cumbieros, dale arrimate, que hoy la cumbia la traigo yo. Yo te digo que, y yo te digo que estamos zarpados de sabor, y los pibes comienzan a tomar mucho alcohol. La gatita de a poco van entrando en calor, y todos los cumbieros nos vamos al vacilón. Y yo te digo que, y yo te digo que estamos zarpados de sabor, y los pibes comienzan a tomar mucho alcohol. La gatita de a poco van entrando en calor, y todos los cumbieros nos vamos al vacilón. Y los pibes comienzan a tomar mucho alcohol. La gatita de a poco van entrando en calor, y